falsas miradas y falso reír. Non, non, je ne peux pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tout ne t'a jamais figé. Je me vis ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus fort est la pression, plus on entend les explosions. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación vamos a escuchar este audio que nos envían los zapatistas desde Jalisco, este estado más hacia el norte de nuestro país, en donde hay muchas luchas por la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, luchas como la de Temacapulín, este pueblo digno que se está rehusando a ser inundado por una represa. Y bueno, también otra de las luchas referentes del estado de Jalisco es la de la organización Un Salto de Vida y otras organizaciones que se encuentran en la zona por el saneamiento del río Santiago. El río Santiago es un río extremadamente contaminado. Ya les hemos platicado muchas veces cómo incluso ha provocado la muerte de niños que pues han visto en la pues con la mala suerte de haber caído a este río y haber muerto por intoxicación de arsénico, como fue el caso del niño Miguel Ángel. Y bueno, pues ha sido una lucha de muchos años de los y las pobladoras de este municipio muy cercano a la ciudad de Guadalajara, pues por el saneamiento, el reconocimiento primero de la contaminación por parte de las autoridades y bueno, pues luego el saneamiento del mismo. Ha sido complicado porque pues no se ha podido avanzar realmente en este saneamiento, pero bueno, pues los compañeros siguen en una lucha muy importante. El río Santiago es prácticamente el río más contaminado del país y bueno, pues ustedes podrán buscar algunas imágenes en internet. Realmente son escalofriantes la forma en que pues ustedes pueden ver la cantidad de espuma que sale del agua y, como siempre comentan los compañeros, pues los malos olores y las enfermedades que está provocando. Entonces vamos a compartirles este audio de los zapatistas jaliscienses y regresamos con más información. Terminando el audio vamos a escuchar una canción que se llama Nosotros Somos los Marranos, de el grupo también de Jalisco El Personal, si mal no me equivoco, sí, también de Jalisco, y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra. Sí, nos puedes presentar. Hey, yo soy Enrique y vengo de un colectivo que se llama Un Salto de Vida C, que forma parte de la Asamblea Regional de Afectados Ambientales, misma que forma parte de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y estamos nosotros en el Salto Jalisco. Ya, y acá en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en la Providencia, en el Ejido de San Isidro y municipio de San Gabriel, estado de Jalisco, si nos puedes platicar la denuncia que presentaron acá. Nosotros estamos denunciando una depredación ambiental impuesta a los pueblos del río Santiago, por décadas. Es una depredación muy visible, o sea, muy, muy vista, y las consecuencias, pues, al territorio, a la gente, a esa enfermedad, para la gente, y remediaciones tramposas de en este caso el gobierno del gobierno, pues, estatal y federal, del caso, ¿no?, de la afectación. Por ejemplo, como se tomaron acciones para remediar allí el en este caso el río, pues, que nosotros tenemos como es el eje de vida, pues es como la punta de lanza, pues, de lo que tratamos, pues, que se mejore. Como allí era no se podía ocultar ya, era una situación súper visible, muy visibilizada en todo el mundo. El gobierno tomó acciones, pero acciones muy costosas y mal hechas. ¿Qué fue lo de la planta de tratamiento, por ejemplo? Sí, pues la planta tratada de ahogado, o sea, la joya de la corona, y además que van a hacer la planta de agua prieta para entre las dos tratar 10.500 litros de aguas fecales por segundo. Y como digo, aguas fecales, o sea, las aguas industriales y los, en este caso, lo que conlleva, los metales pesados como el cromo, el zinc, el cianuro, eso no puede ser tratado, ya que esas plantas son biológicas. O sea, no limpian los metales pesados. No limpian y son muy caras, o sea, el mismo Estado mexicano, o sea, en este caso a través de la Cámara de Diputados, en la Secretaría de la Cuenca Lerma Chapala Santiago, hizo un estudio donde a través del INTA, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, donde tratar las aguas fecales e industriales tenía un costo aproximado de 9.403 millones de pesos. Y probablemente sería una solución más acertada, pues, para el caso. Entonces se tomó otra solución que va a salir, sin exagerar, más de 10 mil millones de pesos y será una remediación a medias, pues. ¿Y tú crees que acá la solución es tratar el agua o cómo lo ves? O sea, la solución tratar el agua en el caso del río, o sea, sí. O sea, el gran dilema de las cosas es que, por ejemplo, en el caso de los políticos, o sea, si empuercan 10.500 litros de agua por segundo, son los mismos que van a tratar. Entonces, un tubo de salida y un tubo de entrada y un tubo de salida. Entonces, eso es lo que entendemos, pues, la gran mayoría. Dice, es lo mismo, o sea, las mismas aguas que se ensucian se tratan. Pero esa no es la solución, o sea, esa agua tratada es un agua que no sirve, o sea, que no te la vas a tomar. Es muy costosa, muy cara. Y pues no, la solución es que no empuerquen el agua. Si las empresas utilizan el agua y si ellas dicen que tratan las aguas y que las avientan limpias al río, pues que las rehusen, ¿para qué las echan? O sea, como que no es muy católico, ¿no? O sea, gastar dinero en limpiarla y luego tirarla. O sea, lo mismo las grandes macroplantas, pues si está limpia, ¿por qué no la usan? ¿Por qué no la ven? O sea, ¿no? O sea, si no, o sea, está bien cabrón, pues, o sea, no, las cosas no están bien hechas. Oye, y acá en el evento del Tribunal Permanente de los Pueblos, que más que un juicio jurídico es más bien una cuestión ética y también de agravios continuos e históricas hacia los pueblos, ¿qué esperas o cómo ves que puedas ir circulando de aquí en adelante? Pues nosotros como... O sea, pues nosotros veremos al tribunal, o sea, voy a tomar las palabras, pues, de un cabrón que se pegaba fierro, se llamaba, más bien se le decían fierro. Estamos acá no como para, por decirlo así, siendo exagerados, como buscar la fama, ¿no? Sino es un centro de es un espacio de convivencia, de esperanza, o sea, estamos acá como para reconfortarnos, pues, de las madrizas que nos han puesto, pues, porque no es el fin, no es como darle la madre, en este caso, al Estado mexicano, ¿no? La gran apuesta del Tribunal Permanente de los Pueblos es poder conocernos y reconocernos a través de la lucha y abrir más camino o más espacio a la esperanza, pues, de la gente, de vivir en un espacio digno, de vivir en paz, más que nada vivir en paz, pues, o sea, estar bien. Entonces, pues, el tribunal sí es un espacio muy abierto, como tú ves, es un espacio de esperanzador, es un espacio donde no cabe lo que son esa parte, pues, donde caben todos, porque pues todos tenemos broncas, cada quien con su modo de entender el mundo, perfecto, pero tratando de coincidir, y es más o menos, pues, yo sí, el tribunal es ese espacio de encuentro de los pueblos, con el afán, de vivir en paz, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Gracias a ti. Y bueno, como acabamos de escuchar, este audio se enmarcó dentro de la preaudiencia que se llevó a cabo en la comunidad de San Isidro, en Jalisco, esta preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que tocó tanto temas de la contaminación del maíz nativo, como temas de defensa del territorio contra megaproyectos. Y bueno, pues esta participación de Enrique de Un Salto de Vida se enmarca dentro de esta preaudiencia de la cual platicamos en el programa la semana pasada. Si ustedes quieren más información, los invitamos a escuchar el segmento dedicado a este tema en el programa número 119. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a escuchar esta canción que se llama Nosotros Somos los Marranos, de el grupo El Personal, y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Nosotros somos los marranos, nos divertimos como enanos. Nosotros somos los cochinos, nos divertimos como chinos. Hay que acabar con esta tierra, desde la playa hasta la sierra. No, nosotros somos los marranos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nosotros somos los cochinos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hay que acabar con esta tierra. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación vamos a compartirles las breves nacionales. Perdón, tuvimos aquí una invasión musical. Y bueno, pues vamos a empezar a platicarles sobre la información socioambiental nacional de esta semana. Queremos empezar haciéndoles dos invitaciones y anunciando dos eventos importantes que se van a llevar a cabo en las próximas tres semanas. Uno es el 10º aniversario encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, y el otro es el Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores. Este último se va a llevar a cabo los días 20 y 21 de julio de 2013 en Santa María, Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, y vamos a compartirles brevemente una sección de la convocatoria. A las trabajadoras y los trabajadores del campo y la ciudad, a los pueblos en lucha, campesinos e indígenas, a los maestros, estudiantes, jóvenes y mujeres, a los movimientos y organizaciones que enfrentamos la imposición de los megaproyectos de las empresas transnacionales y la represión sistemática de los gobiernos, los invitamos al Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores. Los objetivos serán avanzar en la articulación hacia una línea de acción que unifique las respuestas de los trabajadores y los pueblos frente a la embestida capitalista, enfrentar los impactos regionales del modelo extractivista, generar alternativas comunitarias ante la crisis climática y el capitalismo verde, articular la oposición contra las reformas estructurales, reafirmar la solidaridad frente a la criminalización de la protesta social y construir un plan de acción unitario. Y bueno, pues entre los convocantes, que son múltiples organizaciones, encontramos algunas como el CECOP, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Frente Auténtico del Trabajo, entre otras organizaciones, el MAPTER también. Y bueno, pues esta es una de las invitaciones, informaciones que queríamos compartir. Va a ser muy interesante, y digamos, parte de la particularidad de este encuentro es que se estará realizando entre temáticas que, bueno, pues no necesariamente están tan acostumbradas a estar trabajando en frentes comunes, como sería las luchas socioambientales con pues todo el movimiento de trabajadores, pero pues es una buena iniciativa para pues seguir reforzando estos vínculos entre temáticas. Vamos a también compartirles, antes de pasar a un poquito de música, una invitación también al 10º Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPTER, que se llevará a cabo del 2 al 4 de agosto de este año en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Y bueno, pues este es un evento muy importante para el MAPTER. Son 10 años uniendo resistencias, 10 años de muchos aprendizajes, de muchas acciones colectivas, de muchas dificultades, y bueno, pues va a ser un encuentro muy, nutritivo y rico en el sentido de el intercambio de experiencias y pues la recapitulación de estos 10 años de trabajo. Así que bueno, pues este es el primer fragmento de estas breves nacionales que queríamos compartir con ustedes. Sin maíz no hay país, sin maíz se acaba este país, y el indio morirá porque le arrancan su raíz. los campos morirán porque les quitan su maíz. Dolor y muerte nos trajo la conquista, humillados nos dejó la conquista. El hombre barbado, siento un extraño aquí en nuestra tierra. Bajo sus pies nos hizo esclavos. Maíz transgénico se escucha hasta higiénico. Maíz transgénico, gran invento científico, pero siembra. Y bueno, pues también en más información, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena sacan un comunicado donde dicen que responderán en consecuencia ante cualquier intento de reprimir al movimiento yaqui. Y bueno, pues los yaquis, este grupo indígena que vive en la frontera sur de México, bueno, pues ha levantado un amplio movimiento allá en Sonora para defender su agua, para defender el río Yaqui, que bueno, pues hay megaproyectos, han querido quitarlo, quitarles su agua. Dice uno de los párrafos de la nota: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y los pueblos indios que conforman el Congreso Nacional Indígena se solidarizaron e hicieron suya la lucha que actualmente libra a la tribu Yaqui en defensa de su agua. Responderemos en consecuencia ante cualquier intento de reprimir esta digna lucha o cualquier otra lucha, señalaron en un comunicado conjunto. Y bueno, la tribu Yaqui mantiene desde hace ya 38 días un campamento de resistencia en la carretera internacional a la altura de Bicam, Sonora, para impedir el robo de agua planeado a través del acueducto Independencia, una obra anticonstitucional planeada por el gobierno de Guillermo Padres para abastecer Hermosillo del agua de los yaquis, quitárselo a los campesinos. Y también tanto en enlacezapatista.org.mx o en la página de desinformémonos.org, ahí pueden encontrar los dos comunicados, tanto el del Congreso Nacional Indígena como el del el Consejo Clandestino Revolucionario Indígena, que bueno, pues es la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde también están dando este pronunciamiento de apoyo y solidaridad, firmado el 7 de julio desde el Caracol Zapatista número 2, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad en Noventic, Chiapas, y firma Nunca Más un México Sin Nosotros, Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN y el Congreso Nacional Indígena. Bueno, pues tenemos un poco de información sobre qué está sucediendo con la miel orgánica en México y cuáles son los riesgos que se están viviendo actualmente, con una nota escrita por Emmanuel González Ortega, que se titula Trago amargo en la producción de miel orgánica mexicana. Entre el 60 y el 90% de todas las especies vegetales requieren de los insectos para su polinización. El rendimiento de 87 de los 115 cultivos más importantes para la alimentación mundial aumenta cuando hay polinización por parte de insectos. En México hay por lo menos 1.800 especies de abejas nativas. México es el sexto productor y tercer exportador a nivel mundial de miel de abeja. Así que vemos que pues el tema de la salud de las abejas es muy importante para nuestro país. Estos son datos abrumadores desde todos los puntos de vista. Sin embargo, hay otros datos que, aunque son igual de sorprendentes, resultan deprimentes por la información que arrojan. Desde 2006 se ha venido reportando a nivel científico la disminución drástica en poblaciones de abejas en varias regiones del planeta. En Estados Unidos, varios países de Europa y Sudamérica, se manejan varias teorías responsables de la caída en la población, el cambio climático, radiaciones electromagnéticas de aparatos electrónicos de comunicación, plantas transgénicas y pesticidas químicos, enfermedades debidas a virus, entre otras posibles causas. Y bueno, pues recientemente se publicó la noticia de que un lote de miel enviado a Europa fue rechazado en Alemania. Después de realizar un muestreo, se encontraron trazas de polen proveniente de plantas transgénicas en la miel, que podrían venir de cuestiones como el algodón, la soya, entre otras cosas. Bueno, ¿por qué es relevante este tema actualmente? Pues por el hecho de que en México se está buscando por parte de las autoridades aprobar la siembra de maíz transgénico, lo cual, nos dice este artículo, pues sería extremadamente fatal y mortal para pues toda la población de abejas que podrían, digamos, continuar con todo este pues deceso de este animalito tan importante para la alimentación, para la polinización en nuestro país. Y bueno, pues este documento también nos hace una denuncia en torno a que la siembra de maíz transgénico no solamente va a afectar la biodiversidad del maíz, sino también la biodiversidad de las abejas, que son fundamentales para la alimentación. Y bueno, pues en más información, también organizaciones y personalidades inician acciones legales contra la contaminación por transgenes de maíz en México. Y bueno, el pasado 8 de julio del 2013 en la Ciudad de México se dio a conocer que diversas personalidades como el padre Miguel Concha, Cristina Barros, la doctora Mogel, el doctor Víctor Toledo y el doctor Antonio Turrent, entre otros, y organizaciones de productores indígenas, de apicultores, ambientalistas y consumidores, presentaron una demanda con el objetivo de que tribunales judiciales declaren que los límites y restricciones establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados son ineficientes, pues existe evidencia científica de contaminación genética transgénica de maíces nativos en los estados de Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato. Ante la evidencia, organizaciones científicos y consumidores en general solicitan medidas precautorias para que se suspenda la siembra de cultivos transgénicos a nivel nacional. El 5 de julio fue entregado ante el Juzgado Federal 12º del DF, de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, una acción colectiva con la que se pretende que autoridades judiciales declaren que se han liberado al ambiente organismos genéticamente modificados en maíz, de maíz en lugares y en actividades donde no ha sido legalmente permitido ni autorizado, que los límites establecidos en dicha ley han sido ineficaces en los casos del punto anterior, que la liberación comercial solicitada sobrepasará los límites y restricciones legales y causará vulneración y daño a los derechos e intereses colectivos, a un medio ambiente sano y de accesos a los recursos naturales de diversidad biológica de maíces nativos. Y bueno, pues este es un artículo que nos pidió nuestra compañera Elena Khan que pudiéramos también estarle dando difusión. Pues debido a esta férrea lucha que se ha levantado en México para que el gobierno, a través de sus instancias, pues pueda dejar claro que pues no están sirviendo las medidas que han puesto para asegurar la salud alimentaria en México, y que bueno, pues este proyecto de ley pues no resuelve el problema de los transgénicos en México, por el contrario. Y bueno, pues esta campaña está invitando a que más gente se sume. Pueden encontrar la convocatoria completa en la página www.sinmaiznohaypais.org,

Bueno, pues continuamos aquí en tu programa Hijos de la Tierra y ahora vamos con esta parte pues acerca de las alternativas socioambientales, algunas propuestas que se abren desde la sociedad pues para construir una mejor un mejor mundo. Pues como ustedes saben, este tema del ambientalismo pues siempre es una preocupación constante, porque respiramos, porque comemos, porque futuro vamos a heredar a los que vienen atrás en el tiempo, y bueno, pues siempre está esta preocupación constante. Y bueno, pues a raíz de eso es que surgen también iniciativas, gente por ejemplo que decide sembrar en las ciudades a pesar de vivir en un pequeño espacio, en un departamento, etcétera. Bueno, pues ahí se puede hacer el reciclado, en fin, muchas alternativas que se han ido construyendo por la vía de los hechos desde las comunidades, desde las sociedades. Y bueno, la alternativa que les tengo yo para esta semana, van a creer que es algo muy sencillo, pero sin embargo tiene su trascendencia, y es el tomar jugos de frutas, agua natural, todas las semanas, todos los días, y bueno, pues beberla pues con gozo, ¿no? Y en cantidades necesarias, algunos recomiendan hasta 2 litros diarios de agua. Y bueno, pues lo mejor es que si usted quiere todavía ponerle más energía al agua, bueno, pues puede licuarle alguna fruta, una fruta de temporada, un agua de mango, un agua de sandía, un agua de coco, en fin, tantas aguas que hay para tomar. ¿A ti qué agua te gusta? Ahorita nos quiere comentar qué agua le gusta aquí a la compañera. Pero bueno, y esto es una alternativa, porque les quiero dar algunos datos de lo que implica el tomar refresco como un mal hábito para nuestra salud. Y bueno, pues a partir de ahí va la justificación de por qué es una alternativa el tomar agua, el hacerse los jugos, que bueno, pues mucha gente apabullada por esta sociedad, siempre a la carrera, siempre rápida, siempre furtiva, pues muchas veces quiere todo rápido, y entonces a la gente alguna pues se le hace que pierde tiempo si se decide hacer un agua de limón, un agua de mango en su casa, y se le hace más fácil por ejemplo ir a la tienda y pues comprar algún refresco, comprar alguna bebida enlatada. Y bueno, comúnmente estas bebidas pues contienen mucha azúcar y generan bastantes daños en nuestro organismo. Vamos a hablar ahora de los daños que provoca el refresco, en particular por los refrescos gaseosos, los refrescos de cola, también como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. Y dice un artículo del clubplaneta.com.mx: el beber refresco de cola con gas o sin él, de dieta o normal, ha ganado adeptos en otros países donde antes se carecía de esta tradición. El problema se origina cuando ese consumo se realiza en detrimento de otras costumbres más sanas, como el beber agua, leche, jugos o batidos naturales. Los niños y adolescentes son quienes más consumen estas bebidas, siendo ellos precisamente los más propensos a sus efectos nocivos y los que más impactos publicitarios reciben de este mercado. Para saber qué efectos nocivos trae para nuestro organismo el consumo excesivo de refrescos, es necesario analizar sus componentes, la función de que desempeñan, así como sus efectos adversos. Estos son los ingredientes que aparecen en las latas o etiquetas de los refrescos carbonatados más comúnmente usados por adultos, así como por niños y jóvenes. Y bueno, los refrescos contienen agua carbonatada, color caramelo, aspartame, fenilalanina, ácido fosfórico, benzoato de potasio, ácido cítrico, cafeína, sabor natural y agua. Y bueno, pues las funciones y efectos de estos ingredientes, por ejemplo el agua carbonatada, diversos estudios han demostrado que este componente se asocia con los cálculos renales, es decir, pues la gente que sufre y padece de cálculos renales tiene una propensión, si es que le gusta entrarle a los refrescos. El color caramelo, su origen viene por la acción del calor o de productos químicos sobre los hidratos de carbono. La función del colorante marrón es la del agente saborizante. Efectos adversos para el organismo: se ha demostrado que el caramelo producido con amoníaco causa deficiencia de la vitamina B6, responsable en parte de la metabolización de los carbohidratos y las proteínas como glucógeno muscular, que al faltar se producen los espasmos y las contracciones musculares. También el aspartame o el Nutresweet, hay algunos refrescos, de hecho ahora estos tés enlatados que venden también en los malls, en los centros comerciales, que ahora están muy de moda, mucha gente cree que comprarse un té enlatado es como una muy buena opción de salud a comparación de un refresco, lamentablemente son iguales y una de sus características, y de hecho es como se venden, es que dicen que no tienen azúcar, y sí, no tienen azúcar de caña, pero tienen aspartame, que es este endulzante, o también conocido como Nutresweet, que es un componente preparado de ácido aspartico y fenilamina. Ha sido asociado con daños a las células cerebrales y tumores cerebrales. Eleva la acidez de la orina, creando susceptibilidad a las infecciones de tracto urinario. Y bueno, pues también el aspartame, pues ha sido denunciado, pues por hasta su ligazón con problemas también cancerígenos, y que bueno, pues también se encuentran en chicles, por ejemplo, casi todos los chicles, por ejemplo, ocupan este aspartame, que es muy dañino. El ácido fosfórico, que también incluye los refrescos, es dañino para el calcio de los huesos porque no permite la adecuada absorción en el organismo, provocando su debilitamiento y por tanto incrementándose la posibilidad de tener fracturas. Se dice también que el ácido fosfórico es uno de los mayores contribuyentes al aumento de la osteoporosis. Además, la combinación de ácido con azúcar refinada y fructosa dificulta la absorción de hierro, lo que puede generar anemia y una mayor facilidad para contraer infecciones, principalmente en niños, ancianos y mujeres embarazadas, así que bueno, pues una muy mala idea para nuestros huesos el consumo de refresco. También el benzoato potásico es un conservante, bactericida y fungicida, y sus efectos para las personas que padecen asma son alergias a las aspirinas. También puede producir urticarias e intervalos que pueden ser susceptibles al benzoato potásico y tener reacciones alérgicas. El ácido cítrico en su estado natural lo pueden encontrar en limones y en otros zumos cítricos, sin embargo en el refresco aparece de manera artificial, se fabrica comercialmente mediante la fermentación de melazas con cepas de microorganismos Aspergillus niger. Si el ácido cítrico se consume en cantidades muy grandes puede causar erosión de la dentadura e irritación local. El cuerpo humano detiene el crecimiento de los huesos sobre los 30 años, disolviéndose después en la orina. Dependiendo de la acidez de los alimentos ingeridos, todos los compuestos de calcio disueltos se acumulan en las arterias, venas o tejidos de la piel, afectando eso también al funcionamiento del riñón. Bueno, la cafeína, también su origen natural es en el café. La cafeína que contienen las populares bebidas no son más que agregados para provocar adicciones en los consumidores más que para darle sabor. Una lata de refresco, si es que lo especifican, contiene 38 miligramos de cafeína, la cual es considerada un estimulante, por lo que provoca cambios de conducta. La cafeína ha sido comparada de forma compatible con la metilfenidato y las anfetaminas, que son estimulantes solo recetados por prescripción médica. Las personas que consumen cafeína sentirán en su organismo los mismos efectos que produce la morfina, quinina, la nicotina, la cocaína y la estricnina, porque todas pertenecen al mismo grupo de alcaloides. Cuando estas sustancias se consumen en cantidades elevadas, puede provocar insomnio, debilidad, fatiga, úlceras, interferencia en la digestión de las proteínas y con la regulación de las funciones intestinales, llegando a producir vómitos y diarreas. Provoca también hemorragias de la piel, cataratas, albinismo, alteración a los glóbulos rojos, hidrocefalia, hemorragia de los ojos, deficiencia ósea, siendo irreversible, taquicardia, dolores de cabeza y hasta ataques de ansiedad. Además, si se consume en frío, acelera su acción. Esta sustancia es peligrosa para niños por generar incontinencia en la orina, niños que se orinan en la cama, también que te dé pesadillas, la pérdida de la memoria, la pérdida del equilibrio, el insomnio, la fatiga, el temblor de dedos, el temor, la ansiedad, el estrés, la hiperactividad y la depresión están ligados también a estos alcaloides. A la cafeína se le relaciona también con abortos en el primer trimestre del embarazo. Es por ello que en 1980 la FDA, que es esta Secretaría Gringa de los Alimentos, recomendó a las embarazadas la eliminación de esta sustancia y de cualquier producto que lo contenga. Y bueno, pues los refrescos light pues salen todavía peor. Y para quienes creen que bebiendo refresco light podrán evitar algunas repercusiones por no contener estos parte de los ingredientes comunes, es importante que sepan que según la AMEDEC, la Asociación Mexicana para la Defensa del Consumidor, hay estudios que señalan que el consumo de sustitutos de azúcar o azúcar sintética en grandes cantidades provoca daños cerebrales, pérdida de memoria y confusión mental. La sustancia que provoca esas afecciones se llama aspartame y sostiene que podrían contribuir al desarrollo de Alzheimer. Además, señalaron que los componentes químicos del aspartame tienen otras consecuencias graves por un consumo excesivo, como daños a la retina y al sistema nervioso. ¿Qué tal? Pues como ven, así que esta semana les decimos que la alternativa a esta a estas bebidas que te ofrece el capitalismo y de la cual lamentablemente México es uno de los mayores consumidores de refresco a nivel mundial, bueno, pues es que se haga una rica agua de limón, una rica agua de mango, de sandía, no sé, hay tantas, ¿no? Se le puede ocurrir. En México de hecho hay algunas típicas de acá, ¿no? El agua de limón con chía, el agua de Jamaica que se da pues en la costa de Guerrero, en Veracruz, en Puebla. En fin, tantas, tantas formas en que podemos combinar pues esta madre agua, ¿no? Tan sabia y tan dadora de vida, pues con alimentos sanos, ricos, nutritivos y que pues seguramente no solamente no nos van a causar todos estos daños como lo producen los refrescos, sino que seguramente estarán ayudando a nuestro organismo a funcionar como debe de ser. Y bueno, pues sin más, después de decirles esta alternativa socioambiental, vamos a escuchar una canción. Este es un grupo de punk inglés llamado The Clash y esta canción se llama Coca-Cola. In the gleaming corridor of the 51st floor, the money can be made if you really want some more. Executive decision, a clinical precision, jumping from the windows filled with indecision. I get good advice from the advertising world. Treat me nice, party girl. Coke has lies where there isn't any. So free, man, free. It's the pause that refreshes in the corridors of power. When top men need a top up long before the happy hour. Your snakeskin suit and your alligator boot. You don't need a long day, you can take it to the vet. I get my advice from the advertising world. Treat me nice as the body girl. Coke has life where there isn't any. So free, yeah, free. Coca-Cola advertising the cocaine. Strolling down the Broadway in the rain. Neon lights are amazing. I read it in the paper, they're crazy. Yes, suit your life. Maybe so, in the White House. I know, all over Berlin. They do it for years, and in Manhattan. Coming through the door is a snub-nosed 44. The barrel can't snort, it can spatter on the floor. Your eyeballs feel like pinballs, and your tongue feels like a fish. You're leaping from the window saying, don't give me nothing. Like advertising world, oh, treat me nice as the party girl. Cook as life where there isn't any. So freeze, man, freeze. Hit the deck. Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y ya estamos cerca de la recta final. Ahora vamos con este bloque pues donde queremos abrir el espacio para también artículos de fondo, participaciones de gente ambientalista, intelectuales, académicos, que a veces pues dan un gran aporte a través de sus investigaciones y sus análisis en torno a esta preocupación de la defensa de la madre tierra. Y bueno, esta semana tenemos un artículo de Alier. Les voy a decir su apellido, su nombre completo. Es Joan Martínez Alier. Joan Martínez Alier. Y bueno, pues él escribió esta semana un artículo que apareció en el periódico La Jornada, que se titula Ciudades no sostenibles. Y bueno, pues bastante interesante su artículo. Así que vamos a escucharlo. Bueno, pues es Ciudades no sostenibles. En una visita al ITESO de Guadalajara en mayo, y junio de este año para un curso de verano sobre economía ecológica y ecología política, dio una conferencia sobre la ciudad insostenible de la Casa Clavijero, hermosa obra del arquitecto Luis Barragán. Naturalmente, toda ciudad de cierto tamaño es ecológicamente insostenible. Tiene que vivir de lo que acapara y obtiene en otros lados y excreta residuos mucho más allá de sus límites. En Guadalajara hay ejemplos a la vista de la dañina contaminación que la ciudad produce en el río Santiago y en los habitantes de sus riberas con sus aguas sucias. Una nueva autopista de circunvalación ha de cortar la conectividad entre el Cerro Viejo, declarada reserva hidrológica, y la bella laguna de Cajititlán. En Jalisco son también patentes los conflictos por el agua de la presa del Zapotillo en Río Verde. Hay de esperar que la presa del Zapotillo no inunde el hermoso y muy valioso pueblo de Temacapulín, que el nuevo gobernador de Jalisco cumple esta promesa. Dije en Guadalajara que no tomaran a mal que, siendo catalán, siendo forastero en Jalisco, me metiera en el asunto del Zapotillo y en la defensa de Temaca, tan querida, porque las empresas constructoras de la represa y concesionaria de del trasvase de agua hacia León, FCC y Abengoa, son también forasteras, son españolas. Ese trasvase de agua me lleva a recordar la nueva red europea de protesta contra proyectos parecidos que se llama, en francés, Grand Project Inutiles Imposés, como el aeropuerto de Nuestra Señora de las Landas, en Nantes, o la nueva estación de Stuttgart, o el nuevo túnel para TAV de Turín a Lyon, o el shopping mall de Gezi Park en Estambul. Las ciudades no viven de sus propias sustancias, roban agua y contaminan agua. No consiguen vivir del agua que les llueve encima. Las ciudades tienen huellas ecológicas mucho mayores que su propia extensión. Supongan una ciudad que tenga una densidad de 100 personas por hectárea. Una hectárea es un cuadrado de 100 metros de lado. Esas 100 personas parecen ocupar una hectárea, pero en el cálculo de la huella ecológica vemos que ocupan 100 o 200 o 300 hectáreas. Fue el ecólogo William Riggs quien introdujo el cálculo de la huella ecológica en 1991. Profesor en Vancouver, en Canadá, explicó a sus alumnos por qué cada uno de ellos, en promedio, con sus dietas muy carnívoras, llegando en automóvil a la universidad, ocupaba 4 hectáreas. Dos eran las que necesitaban para su alimentación, también como tierra pavimentada y como tierra para producir la madera, para pasta de papel y para la construcción. El resto era de la tierra virtual, que, cubierta de vegetación, sería capaz de absorber el dióxido de carbono que estaban produciendo al quemar tanto petróleo. Esta tierra virtual, porque ese gas va a la atmósfera y a la nueva vegetación no se da abasto para absorberlo. 4 hectáreas por persona en Vancouver, tal vez solo 1.5 en Guadalajara, y menos los estudiantes que viajan en apretados buses o en bicicleta y que sean vegetarianos y que gasten poco papel. Esos cálculos de la huella ecológica que muestran que la ciudad es ecológicamente insostenible, pues necesita un inmenso hinterland y más allá la atmósfera planetaria para depositar sus gases con efecto invernadero, hubieran complacido a los primeros urbanistas ecológicos como fueron Patrick Geddes y Lewis Mumford, y por el contrario hubieran desagradado a Le Corbusier, el teórico de la expansión urbana basada en el automóvil. Parece que Luis Barragán visitó Le Corbusier ya en 1931, cuando este estaba en el pináculo de su fama tan duradera, en vísperas de proclamar la Carta de Atenas, donde recomendaba que las ciudades fueran divididas en zonas monofuncionales, es decir, zonas separadas de dormitorio, trabajo, ocio, como si quisiera maximizar los gastos de energía para transporte. No sé de qué hablarían Barragán y Le Corbusier. Tampoco conozco el tipo de urbanismo que Barragán defendía ni sé qué hubiera pensado de la Guadalajara actual, pero sí sabemos lo que Louis Mumford, discípulo de Patrick Geddes, pensaba de Le Corbusier. Desde hace años me conmueve la atrevida nota que Mumford colocó en su crítica hacia la ciudad que se extendía en suburbios de la clase media. Mumford había elogiado a Kropotkin, quien había escrito Campos, fábricas y talleres. Mumford valientemente criticó la uniformidad mental, la desolación visual, la escala inhumana y, peor todavía, la irrelevancia humana de la serie de grandiosos planes urbanísticos que Le Corbusier ha presentado desde la década de 1920. La ciudad en la historia, comentado a la lámina del 55. Y bueno, este es un artículo de Joan Martínez Alier que se titula, insistimos, Ciudades no sostenibles, Y bueno, pues es un artículo que nos da a la reflexión sobre lo que implica vivir en una ciudad. ¿Usted cree que la ciudad donde vive es sustentable? ¿Cree que tiene un trato justo con la naturaleza que le ofrece aire, agua? ¿Y cree que lo está regresando? ¿Usted qué opina? Bueno, pues este es parte de la discusión que abre Joan Martínez Alier. Y bueno, eso solamente recordarles que Joan Martínez Alier, junto con otro teórico, en 1989, comienzan a utilizar la expresión el ecologismo de los pobres para referirse a una tendencia que se estaba viviendo en el sur globalizado, en los llamados países del tercer mundo, en la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales. Y bueno, pues ellos hacían un poco la distinción entre el ecologismo más tradicional, que pues buscaba la conservación de los ecosistemas y las especies, a esta propuesta de estos países del sur, en el cual se hablaba de la imposibilidad de separar a los seres humanos de la tierra, de la naturaleza, y pues que más bien plantean estos ecosistemas de vida. Y bueno, pues esto es algo que podemos ver mucho en nuestro país México, todos los pueblos y comunidades que se oponen a los megaproyectos y que están defendiendo tanto la tierra y el medio ambiente en el que viven, como su derecho a existir como comunidades y pues su derecho a vivir en una relación más armónica con la naturaleza. Y bueno, dato curioso, es interesante, ustedes pueden buscar este libro, El ecologismo de los pobres, pues es un buen libro. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción más. Vamos a escuchar En la ciudad de Amparanoia y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, a veces paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche, busca el paraíso en tu ciudad. Flores de cemento vi crecer, nada es lo que te parece. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y a continuación les vamos a compartir un audio de Radio Mundo Real que tiene que ver con pues una mina que se quiere llevar a cabo en el estado de Colima, en México. La nota de Radio Mundo Real se titula Consorcio Minero Amenaza Comunidades Indígenas en Colima, México. Y bueno, pues es un diálogo con Esperanza Salazar del Movimiento Mexicano contra el Modelo Extractivo Minero M4 y también perteneciente a la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Vamos a dejarlos con este reportaje de Radio Mundo Real y regresamos para despedirnos aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Daños y despojo. Consorcio minero amenaza comunidades indígenas en Colima, México. Diálogo con Esperanza Salazar del M4. En el estado mexicano de Colima, el consorcio minero Peña Colorada extrae 16.000 toneladas diarias de materiales para la explotación de hierro mediante uso de grandes cantidades de agua. Para la ampliación de su explotación, se plantea expulsar a 3 comunidades indígenas, Nahua Otomí, y las amenaza con sepultarlas bajo desechos venenosos. Así lo comentó a Radio Mundo Real Esperanza Salazar, integrante del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4, y acompañante de este proceso que tiene como protagonistas a 3 comunidades indígenas y a la minera de origen ítalo-argentino-indio. La minera está instalada en el límite entre los estados mexicanos de Colima y Jalisco, en una región con fuerte presencia indígena Nahua y que se encuentra en disputa entre ambas jurisdicciones. Arrienda unas 800 hectáreas de manera ilegal, denominándola como ocupación temporal, territorio en el cual depositan los desechos tóxicos de la extracción minera. Recientemente, en noviembre de 2012, la ruptura de un dique de contención de esos depósitos generó un fuerte envenenamiento de napas, de las cuales la comunidad extrae su agua de consumo, riego y para sus rodeos de animales, relata Esperanza en enlace telefónico. En ese sentido, el M4 se encuentra promoviendo una acción urgente con destino a la presidencia de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras instancias oficiales, para detener la expulsión de las comunidades Nahua Otomí a través del volcado de desechos tóxicos, tal y como ha amenazado la empresa, y reclamar las garantías a sus derechos. Son más de 40 los integrantes de estas comunidades asesinados y asesinadas en defensa de sus territorios. En tanto, existen varias desapariciones, entre ellas la de Celedonio Monroy Prudencio. Bueno, pues estamos en el estado de Colima, que colinda con otro estado que se llama Jalisco, en México, y estamos viviendo ahorita un problema muy serio con una minera que desde hace 44 años se vino a instalar justamente en la colindancia entre los dos estados. Resulta que hay un problema ahí limítrofe entre los dos estados donde los dos se están peleando el territorio. Entonces esta minera se vino a instalar ahí y justamente en esa zona se encuentra la comunidad indígena Nahua, Nahua Otomí, que bueno, desde tiempos ancestrales ha ocupado esas tierras. En este momento esta empresa que ha estado contaminando, es una empresa minera que está extrayendo hierro, está extrayendo 16.000 toneladas de hierro diariamente y está contaminando el agua, el aire y el suelo. Esta minera transporta el material no por bucles, sino como hay una pendiente desde la sierra hasta el mar, donde se encuentra el puerto de Manzanillo, por donde sale este mineral, está transportando el mineral por unos ductos a través de agua. Entonces ya se imaginarán qué cantidad de agua está utilizando para la transportación de esas toneladas. Este es un consorcio que se llama Consorcio Benito Juárez Peña Colorada, es de capital ítalo-argentino e hindú. que por cierto uno de los inversionistas mayores, que es de apellida Mittal, está entre la lista de los más ricos del mundo, y están explotando aquí mismo en México varias zonas mineras, y justamente en zonas indígenas. En este momento hay 3 comunidades indígenas que están muy amenazadas porque esta empresa tomó, según ellos, así como solamente prestados, no para toda la vida, sino está arrendando 800 hectáreas, por supuesto, de manera ilegal, y ellos lo llaman de ocupación temporal. Estas 800 hectáreas que están arrendando son para vertir todos los desechos tóxicos producto de la extracción minera. Entonces, bueno, no podemos decir que es ocupación temporal porque esta cantidad de materiales tóxicos pues van a quedar ahí. ¿Quién los va a sacar? ¿Quién va a descontaminar? ¿Quién va a reparar el daño? Esta empresa ha hecho pues desastres ambientales muy serios, como te digo, contaminación de aire, de agua y de suelo, sobre todo de zonas agrícolas, de las comunidades de Los Potros, de Puertecito, de Las Parotas, de Mameicito, que son comunidades que están en este problema limítrofe y que son comunidades que están en un grado muy alto de pobreza y de marginación. Tú decías el uso intensivo de agua que se requiere para transportar el mineral de hierro. ¿De dónde viene esa agua? Hay nacimientos de agua de toda esa zona. Incluso es un área de las más ricas en biodiversidad. Entonces, de esa zona sale el agua de la que se alimentan incluso la gente de Jalisco, algunas partes de la gente de Jalisco y también de Colima. Muchos de los pozos de agua o de los nacimientos de agua de los que la comunidad ha utilizado durante mucho tiempo, la misma empresa ahora ha estado tapándolos, o sea, lleva los bucles con llenos de material tóxico y los vierte sobre los nacimientos de agua, y esto está haciendo que la gente pues se quede sin agua, que haya problemas con los animales porque están bebiendo algunos agua contaminada. Y también, bueno, se están contaminando sus tierras agrícolas. Nosotros hemos estado haciendo denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque también, además, ya vemos que esto rebasa la violación a los derechos humanos. Ya se está convirtiendo en un etnocidio. Esta comunidad ha sido no solamente desplazada, sino perseguida, amenazada. Ha habido desaparecidos, ha habido... En un recuento que nosotros hemos estado haciendo, más de 40 muertos, no muertos, perdón, más de 40 asesinados por la defensa de su territorio. Entonces, bueno, pues vemos que las autoridades tanto de Jalisco como de Colima hacen oídos sordos ante las peticiones de la población, justamente por esta indefinición de tanto del de Colima, si es de Colima o es de Jalisco, esta indefinición territorial, cuando la gente solicita los mínimos servicios, pues ninguno de los dos estados se los otorga. Pero cuando la gente se organiza para querer hacer algo en beneficio de su comunidad, llega inmediatamente la policía de uno o de otro estado para detenerlos. Entonces es muy claro que lo que están intentando es desaparecer a la comunidad para ocupar ese territorio que es uno de las vetas más grandes de hierro en todo el país. También te puedo comentar que el año pasado, por el mes de noviembre, hubo un problema serio donde la empresa en esa zona tenía una zona de contención como una presa donde se contienen todos los materiales productos de la extracción minera, ya es son los residuos, y en una gran lluvia, pues esto se reventaron las cortinas de contención, y esto fue a dar pues a los corrales de los animales de la gente, a sus áreas de cultivo, inclusive dentro de sus casas. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, porque la gente pues ya preveía y escuchó los ruidos y salió huyendo. Esta pues se interpuso denuncia de las mismas organizaciones. Hay una organización que se llama Red Jalisciense de Derechos Humanos que los ha estado apoyando, y la gente de la comunidad indígena pusieron denuncias en contra de varias, en contra de Peña Colorada, de la empresa minera, ante diferentes instancias, tanto de derechos humanos como ambientales, como de salud, etcétera, de seguridad. Hasta el momento no han tenido respuesta de ninguno de ellos. Solamente me parece que uno, que es la Profepa, la Procuraduría de Protección al Ambiente, casi les dijo pues felicidades y muchas gracias, que nos avisan que hay daños ambientales, y hasta la fecha no han tenido una respuesta por parte de las autoridades. Apenas este sábado pasado, la empresa llamó a varias personas de estas comunidades, tanto de Los Potros como de Puertecito de las Parotas, para casi darles un ultimátum, decirles, les vamos a dar 75 mil pesos a cada uno por sus terrenos. Esto es, fueron, solamente habló con 3-4 personas. Cada una de esas personas tiene 14 hectáreas de terreno. Y bueno, 75 mil pesos no es absolutamente nada. Y les ofreció esa cantidad y les dijo, si no lo aceptan, nosotros llegaremos ya inmediatamente con los camiones de volteo, con todos estos materiales de desecho, y los vamos a tirar encima de sus tierras. Está, digamos, por eso hicimos un llamado urgente, una acción urgente, a que gente del país y de otros países envíe cartas tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, para que actúen inmediatamente para proteger a estas comunidades. Lo más penoso del asunto es que quienes han de alguna manera actuado, por ejemplo, la Procuraduría de Protección al Ambiente, yo fui a visitarlos apenas antier para preguntar si habían ido al lugar, porque también de este lado pusimos denuncias. Me dijeron que sí habían ido, que no veían ninguna contaminación por ningún lado. Yo les dije que es necesario que se hagan estudios tanto de agua como de suelo, y la respuesta fue sí, esos estudios los va a hacer la empresa. Entonces es obvio que la empresa no va a venir a decir que está contaminando. Por otro lado, lo que sí dijeron es, vimos madera ahí en la casa de una de las personas, y entonces ahora los vamos a denunciar a la gente indígena por talar árboles. O sea, es una perversidad total que hay, y complicidad del gobierno mexicano, tanto de las del gobierno federal, estatal y municipal, de los dos estados, y una complicidad total con la empresa. ¿Sí? Expliquemos ese detalle que estabas comentando, que la Procuraduría de Protección del Ambiente acusa, digamos, a las comunidades por la tala indiscriminada, por la extracción de maderas preciosas, algo que se repite en otras regiones de México, ¿no? Donde las comunidades son de alguna manera acusadas y criminalizadas del daño ambiental precisamente por empresas sumamente contaminantes y extractivas. Sí, así es. Bueno, esto no es algo que no lo hayan entregado ya por escrito, ni es algo que hayan hecho ellos ya la denuncia, pero al momento de acudir yo a preguntar, porque la gente supo que hubo gente que fue a hacer una inspección y como la situación está tan peligrosa, la gente está aterrada en verdad de lo que está sucediendo. Entonces yo fui a preguntar y me dijeron, pues sí, sucedió, fuimos a hacer la inspección, me enseñaron fotografías de que no había contaminación, algo que no puedes ver en una foto, y me dijeron, pero mira, aquí está esta foto donde hay madera en la casa de José Luis Ramos Gerardo, y la empresa va a poner una denuncia por tala ilegal en sus terrenos. Esa es una. Digamos, la misma procuraduría nos está diciendo que se va a denunciar a esta persona y a otra seguramente por los daños que según esto los indígenas están causando. Y por otro lado, la mesa directiva del ejido, que fueron quienes están también coludidos con la misma empresa, que fueron los que le arrendaron estas 800 hectáreas, ahora están denunciando a estos indígenas de estas comunidades para que desalojen, y la denuncia es una denuncia penal en contra de 4 de ellos, por despojo y por daños. O sea, están denunciándolos porque están invadiendo tierra y porque están haciendo daños a estas tierras que ahora son, según ellos, quienes son dueños sería la empresa Peña Colorada. Entonces, si nos encontramos ante una forma en la que actúan estas empresas, como ya lo decías tú, en todo el país está sucediendo lo mismo, se está criminalizando la lucha. Aquí, como te digo, hay más de 40 personas asesinadas por la defensa de su territorio. Hay 3 personas desaparecidas, nada menos después de este accidente que te digo del año pasado. Celedonio Monroy Prudencio fue secuestrado, entraron a su casa con lujo de violencia personas encapuchadas, lo sacaron de su casa y hasta la fecha Celedonio no ha aparecido. Celedonio es uno de los indígenas que había estado denunciando a talamontes privados y había estado denunciando también a la empresa Peña Colorada por todos los daños que ha estado causando y las injusticias hacia la comunidad indígena. Perfecto, Esperanza. ¿Algo más que podamos decir sobre este caso para denunciar y para promover, digamos, la acción o la ciberacción que están llevando a cabo? Pues nada más que quisiéramos que se difundiera lo más que se pudiera esta situación para que la gente conozca lo que está sucediendo acá en México y también que de alguna manera nos ayuden a presionar al gobierno mexicano y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que actúe frente a estas injusticias que están sucediendo contra esta comunidad. Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido un programa informativo, que les haya gustado. Y les recordamos que cualquier crítica, duda, sugerencia, información que quieran compartir con nosotros lo pueden hacer a través de alguno de los siguientes medios. Para empezar están nuestros correos electrónicos que son hijosdelatierra@raiza.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Twitter como @hdelatierra y en el Facebook y diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo juntos. Y también pues pueden consultar nuestra página de internet en la cual estamos subiendo toda la información y el material que vamos produciendo. La dirección es www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues nos dio mucho gusto haber estado con ustedes y esperamos que nos sigamos escuchando aquí en su semanario socioambiental. Esperamos que nos escuchemos la próxima semana y les deseamos una muy bonita semana y les mandamos un abrazo muy fraterno. Hasta luego. I am bound here in